Bienvenidos. Este es el día número 27 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Unámonos a tantas personas que en este momento oran. Eso tiene nuestra Santa Iglesia. Podemos tener la certeza de que siempre hay alguien que está orando. Unámonos a esas oraciones y pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 40. Después de estos acontecimientos, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se irritó contra sus dos funcionarios, el copero mayor y el panadero mayor, y los hizo poner bajo custodia en la casa del capitán de guardias, en la misma cárcel donde estaba preso José. El capitán de guardias encargó a José que se ocupara de servirlos, y así estuvieron arrestados durante un tiempo. Una vez, mientras estaban presos en la cárcel, el copero y el panadero del rey de Egipto tuvieron un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su significado propio. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró deprimidos. «¿Por qué están hoy con la cara triste?», preguntó a los funcionarios del faraón, que estaban arrestados con él en la casa de su señor. Ellos le respondieron: «Hemos tenido un sueño, y aquí no hay nadie que lo interprete». José les dijo: «La interpretación es obra de Dios, pero de todos modos cuéntenme lo que soñaron». El copero relató su sueño a José. «Yo soñé», le dijo, «que delante de mí había una vid, y en ella tres sarmientos. Apenas la vid dio brotes, salieron sus flores y maduraron las uvas en los racimos. La copa del faraón estaba en mi mano. Yo tomé las uvas, las exprimí en esa copa y la puse en la mano del faraón». José le dijo: «La interpretación es la siguiente. Los tres racimos representan tres días. Dentro de tres días el faraón te indultará, te restituirá a tu cargo y tú pondrás la copa en su mano como acostumbrabas a hacerlo antes, cuando eras su copero. Y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que yo estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor. Háblale de mí al faraón y trata de sacarme de este lugar. Porque yo fui traído por la fuerza del país de los hebreos, y aquí no hice nada para que me pusieran en la cárcel». El panadero mayor, al ver con qué acierto había interpretado el sueño, dijo a José: «Yo, por mi parte, soñé que tenía sobre mi cabeza tres canastas de mimbre. En la canasta más elevada había de todos los productos de panadería que come el faraón, y los pájaros comían de esa canasta que estaba encima de mi cabeza». José le respondió: «La interpretación es la siguiente. Las tres canastas representan tres días. Dentro de tres días el faraón te hará decapitar, te colgará de un poste, y los pájaros comerán de tu carne». Efectivamente, al tercer día se festejaba el cumpleaños del faraón, y éste agasajó con un banquete a todos sus servidores. Entonces reconsideró las causas del copero mayor y del panadero mayor en medio de sus servidores, y restituyó en su cargo al copero mayor, de manera que éste volvió a poner la copa en la mano del faraón. En cambio, mandó colgar al panadero mayor, conforme a la interpretación que les había dado José. Sin embargo, el copero mayor ya no pensó más en José, sino que se olvidó de él. 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Él estaba de pie junto al Nilo, cuando de pronto subieron del río 7 vacas, hermosas y robustas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas, feas y escuálidas, que se pararon al lado de las primeras. Y las vacas feas y escuálidas se comieron a las 7 vacas hermosas y robustas. Enseguida el faraón se despertó. Luego volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas grandes y lozanas salían de un mismo tallo, pero inmediatamente después brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento del este, y las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas grandes y cargadas de granos. Cuando se despertó, el faraón se dio cuenta de que había estado soñando. A la mañana siguiente el faraón se sintió muy preocupado y mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto para contarles sus sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el copero mayor se dirigió al faraón y le dijo: «Ahora reconozco mi negligencia. En cierta oportunidad el faraón se irritó contra sus servidores y me puso bajo custodia junto con el panadero mayor en la casa del capitán de guardias. Él y yo tuvimos un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su propio significado. Con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de guardias. Nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó, dando a cada uno su explicación. Y todo sucedió como él lo había interpretado. Yo fui restituido a mi cargo, mientras que el otro fue ahorcado». El faraón mandó llamar a José, que sin pérdida de tiempo fue sacado de la prisión. Este se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante el faraón. El faraón dijo a José: «He tenido un sueño que nadie puede interpretar, pero me han informado que te basta oír un sueño para interpretarlo». José respondió al faraón: «No soy yo, sino Dios, el que dará al faraón la respuesta conveniente». Entonces el faraón dijo a José: «Soñé que estaba parado a orilla del Nilo, y de pronto subían del río 7 vacas robustas y hermosas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas escuálidas, de aspecto horrible y esqueléticas, como nunca había visto en todo el territorio de Egipto, y las vacas escuálidas y feas devoraron a las otras 7 vacas robustas. Pero una vez que las comieron, nadie hubiera dicho que las tenían en su vientre porque seguían tan horribles como antes». Enseguida me desperté. En el otro sueño, vi 7 espigas, hermosas y cargadas de granos, que brotaban de un mismo tallo. Después de ellas, brotaron otras 7 espigas, marchitas, delgadas y quemadas por el viento del este. Devoraron a las 7 espigas hermosas. Yo he contado todo esto a los adivinos, pero ninguno me ha dado una explicación. José dijo al faraón: «El faraón ha soñado una sola cosa, y así Dios le ha anunciado lo que está a punto de realizar. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas lozanas representan 7 años. Los 2 sueños se tratan de lo mismo. Y las 7 vacas escuálidas y feas que subieron después de ellas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas sin grano y quemadas por el viento del este. Estos serán 7 años de hambre». Es como lo acabo de decir al faraón. Dios ha querido mostrarle lo que está a punto de realizar. En los próximos 7 años habrá en todo Egipto una gran abundancia, pero inmediatamente después sobrevendrán 7 años de hambre, durante los cuales en Egipto no quedará ni el recuerdo de aquella abundancia, porque el hambre asolará al país. Entonces nadie sabrá lo que es la abundancia a causa del hambre, que será muy intensa. El hecho de que el faraón haya tenido dos veces el mismo sueño significa que este asunto ya está resuelto de parte de Dios y que él lo va a ejecutar de inmediato. Por eso es necesario que el faraón busque un hombre prudente y sabio y lo ponga al frente de todo Egipto. Además, el faraón deberá establecer inspectores en todo el país y exigir a los egipcios la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Ellos reunirán los víveres que se cosechen en estos próximos 7 años de prosperidad y almacenarán el grano bajo la supervisión del faraón para tenerlo guardado en las ciudades. Así el país tendrá una reserva de alimentos para los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto y no morirá de inanición. La respuesta agradó al faraón y a todos sus servidores. Por eso el faraón les dijo a estos: ¿podemos encontrar otro hombre que tenga en igual medida el Espíritu de Dios? Y dirigiéndose a José le expresó: ya que Dios te ha hecho conocer todas estas cosas, no hay nadie que sea tan prudente y sabio como tú. Por eso tú estarás al frente de mi palacio y todo mi pueblo tendrá que acatar tus órdenes. Solo por el trono real seré superior a ti. Y el faraón siguió diciendo a José: ahora mismo te pongo al frente de todo el territorio de Egipto. Enseguida se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir con ropa de lino fino y le colgó al cuello una cadena de oro. Luego lo hizo subir a la mejor carroza después de la suya e iban gritando delante de él: ¡atención! Así le dio autoridad sobre todo Egipto. El faraón dijo a José: yo soy el faraón, pero nadie podrá mover una mano o un pie en todo el territorio de Egipto si tú no lo apruebas. Luego impuso a José el nombre de Zafnat Paneach y le dio por esposa a Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Y José fue a recorrer el país de Egipto. Cuando se puso al servicio del faraón rey de Egipto, José tenía 30 años. José se alejó de la presencia del faraón e hizo un recorrido por todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo copiosamente y él reunió todos los víveres recogidos en esos 7 años y los almacenó en las ciudades, depositando en cada una de las cosechas de los campos vecinos. De esa manera, José acumuló una enorme cantidad de cereales, tanta como la arena del mar, hasta tal punto que dejó de llevar un control porque superaba toda medida. Antes que comenzaran los años de hambre, José tuvo 2 hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar por completo mis penas y mi casa paterna. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, diciendo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Entonces terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia, y comenzaron los 7 años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre, y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer, este respondió: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa. Y de todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 26 de David. Júzgame, Señor, porque he procedido con integridad. Yo he confiado en el Señor sin desviarme jamás. Examíname, Señor, y pruébame. Sondé hasta lo más íntimo de mi ser, porque tu amor está siempre ante mis ojos y yo camino en tu verdad.